Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día del amor y la amistad. El día de San Valentín es una festividad de origen católico, cuyo origen es la conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Fue creado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Bukele Ande reabre sus puertas tras completa recuperación. Trabajos de recuperación de la UCV alcanzan el 79%. El estado La Guaira se ha convertido en un motor fundamental para impulsar el turismo. Gobierno articula alianzas con el Banco Bicentenario para fortalecer la producción agroindustrial. Nueva Zelanda declara el estado de emergencia por ciclón Gabriel. Reinaugurado el Parque Recreacional Zoológico El Pinar. Cultura. Este lunes, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, anunció la apertura al público de la réplica del buque Leander en el Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda. La reapertura se da tras culminarse un proceso de recuperación de 9 meses. La réplica conmemora el proyecto de Francisco de Miranda y su primera operación marítima por la libertad de América. Rodríguez comentó que el buque se había desmontado por completo en una conversación televisada con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encontraba en el Jardín Botánico de la UCV. Bueno, el primero en las letras, en la construcción del proyecto latinoamericano que hoy representa la revolución bolivariana, la revolución chavista. Estuvimos recorriendo sus 3 pisos, presidente, de verdad una recuperación integral. Prácticamente el barco se desmontó y se volvió a hacer. Recordar que este barco está hecho exactamente igual que el barco original, con el mismo tamaño, con las mismas habitaciones. Y bueno, va a ser una experiencia maravillosa para todos los niños, para todas las niñas, para toda la juventud, para que se sientan orgullosas y orgullosos de ser venezolanos. Poetas venezolanos celebrarán el Día del Amor y la Amistad con un intercambio literario en la Biblioteca Central de la UCV, el cual estará centrado en la lectura de textos derivados del romanticismo europeo y venezolano. Las voces literarias sonantes serán Ana Gloria Palma Moreno, Cristóbal Alba, Adriana Herrera, Alejandra Suárez, María Eugenia Acero Colomine, María Milagros Saveta, entre otros. Una de las voces literarias, Benjamín Martínez, explicó que se recorrerán los textos de Andrés Bello, Cecilio Acosta, Fermín Toro y otros venezolanos ilustres cuyos textos heredaron ciertas características del movimiento alemán Tormenta e Ímpetu de mediados del siglo XVIII. Son las 12 y 5 minutos. Somos cultura. gobierno bolivariano, junto a la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Santiago Mariño, realizaron diferentes actividades a propósito del aniversario número 455 de la parroquia Chuao. Dentro del cronograma también está prevista la parranda tradicional con el Niño Jesús, velorio de la Cruz de Mayo y ofrenda floral al padre de la patria Simón Bolívar. Asimismo, es importante mencionar que Chuao es uno de los pueblos más pintorescos de la zona costera del país, caracterizado por sus montañas, bahías y construcciones coloniales. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro, junto a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y Jacqueline Farías, presidenta de la misión Venezuela Bella, informaron sobre los avances en la recuperación de la ciudad universitaria desde el Jardín Botánico de la UCB. El presidente destacó el trabajo dedicado de alto nivel profesional, estético y artístico, coordinado con las autoridades de cada escuela de la universidad y la misión Venezuela Bella, que ya celebra su cuarto aniversario. Hemos ganado en capacidad y hemos demostrado que sí se puede, cuando se quiere, se pueda. Han sido 4 años de los más duros por las sanciones criminales, por el bloqueo, por la persecución, por los ataques económicos, por la guerra. Han sido de los años más duros que hemos vivido, ahorcados, asfixiados, pero siempre bien administrados. Hemos aprendido a hacer mucho con poco y hemos aprendido a hacer bastante con nada. Y la misión Venezuela Bella es una demostración de que sí se puede cuando se quiere. Por su parte, Jacqueline Farías informó que la misión ya intervino y recuperó los jardines de la UCB, lo que se traduce en el rescate de 95 hectáreas de áreas verdes del complejo de las 164 hectáreas que conforman la ciudad universitaria. Somos Noticia. Este lunes se llevó a cabo el primer encuentro de jóvenes parlamentarios y parlamentarias por la paz y la integración de Nuestra América en el Palacio Federal Legislativo, donde abarcaron temas relacionados con la incorporación de la mujer en el ámbito social y político, entre otros puntos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, saludó a los jóvenes parlamentarios de Colombia, Rusia y Brasil y los exhortó a construir una agenda de trabajo a favor de la integración y la paz del mundo. Por otro lado, la segunda vicepresidenta de la AN, América Pérez, sostuvo que como jóvenes tienen una responsabilidad con la historia. Esta generación, esta juventud y a nosotros y nosotras que hoy ejercemos algunas responsabilidades entregadas por nuestro pueblo, tenemos no solamente una responsabilidad con quienes los eligieron, tenemos una responsabilidad con la historia, tenemos una responsabilidad con todo el continente que ve en la juventud, que ve en nuestra participación política la esperanza de que muchas cosas definitivamente cambien. Y definitivamente hablar de cambio es hablar de nuevos procesos políticos que se han gestado en el sur de nuestro continente, que para nosotros es un honor decir que somos la República Bolivariana de Venezuela, que somos la Revolución Bolivariana, pero además de eso, que somos un país donde los jóvenes tienen voz, donde los jóvenes pueden ejercer sus sueños. Autoridades adscritas al Ministerio para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, en coordinación con los órganos de seguridad ciudadana, incautaron 1.331 kilogramos de droga distribuidas en 1.190 panelas que se encontraban en el interior de una embarcación proveniente del Estado Sucre. En este sentido, el Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López Vargas, informó que en las investigaciones lograron detectar la conexión de este grupo delictivo, quienes intentaban enviar la droga hacia Europa. Por otro lado, hasta el mes de febrero del presente año, se registra la incautación de 2.441 kilogramos de sustancias ilegales en el territorio nacional. Regionales. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, aseguró que el estado se ha convertido en un motor fundamental para impulsar el turismo en Venezuela. Así lo indicó en un pase en vivo con el presidente Nicolás Maduro. Y de estas históricas callecitas de La Guaira que inspiraron a Billo Frómeta también para cantarle a La Guaira, nos permite con la misión Venezuela Bella en este aniversario, presidente, gracias a su visión, gracias a sus ideas, a la pasión que le pone a la recuperación de Venezuela, nosotros hoy podemos mostrar las bellezas de La Guaira más allá de sus playas, sus montañas, sus ríos, sus balnearios. También La Guaira está llena de una profunda historia, y en estas callecitas de La Guaira que han sido recuperadas con la misión Venezuela Bella y un trabajo extraordinario que hemos hecho con nuestro hermano alcalde José Manuel Suárez Maldonado, se ha convertido en un motor fundamental para impulsar el turismo en todo el litoral central, pero un turismo histórico, no solamente el turismo playero, sino ahora hay una ruta turística, presidente. El gobernador también resaltó los beneficios que trae el turismo del estado a los emprendedores locales, activando así el motor de la economía. Son las 12 y 11 minutos. Funcionarios adscritos a la Dirección de Inspectoría del SAIME neutralizaron una red organizada de captación de pasaportes no presenciales en el estado Bolívar. Los sujetos quedaron identificados como Gina Salvato, Blay Aparicio, Jesús López, Óscar Odermán y Asdrúbal Villegas, todos trabajadores activos del organismo de identificación en Ciudad Bolívar, refirió nota de prensa institucional. Las investigaciones determinaron que estos sujetos realizaban fijaciones fotográficas a los retratos y suplantaban las huellas digitales de ciudadanos extranjeros. Economía. En la sede del Banco Bicentenario se reunieron los representantes de los entes de agricultura urbana y de industrias con la directiva de la entidad bancaria para fortalecer la producción agroindustrial del país. La información fue suministrada por la ministra para la Agricultura Urbana, Gracis Barrios, en su cuenta de Twitter, donde expresó: "Sostuvimos un fructífero encuentro en el marco del plan de la industrialización de los barrios". Por otro lado, durante este mes, las autoridades supervisaron los avances en la producción de los cultivos en la planta de Corpivensa, en Villa de Cura, estado Aragua. La planta madre Guanaguanare se sumará a las labores para el refuerzo de partes y piezas del complejo agroindustrial Santa Inés en Barinas, en aras de impulsar el crecimiento productivo en la fabricación de camiones, tractores, plantas eléctricas y baterías. Así lo informó la jefa de la planta Guanaguanare, Mariam Spanuti, quien señaló que se llevarán a cabo mesas de trabajo conjuntas con Masven, Beneminsk y Maquinarias Barinas, parte del complejo agroindustrial Santa Inés. Panuti explicó que la unión entre Madre Guanaguanare y Complejo Agroindustrial Santa Inés busca promover el intercambio de experiencias, siguiendo las instrucciones del ministro para Industria y Producción Nacional, Hipólito Abreu. Noticias del Alba. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Jason Auza, informó el lunes que el país suramericano registró un descenso en la cantidad de contagios de COVID-19 por séptima semana consecutiva. Según el informe referido por Auza, se detectaron 1.417 nuevos casos, lo que representa una reducción del 35%, con 774 casos menos que la semana pasada. De igual forma, el titular de salud hizo referencia a la tasa de letalidad, que continúa en 0.1%, una de las más bajas en la región. Son las 12 y 14 minutos. Fuentes oficiales de la empresa hotelera cubana Isla Azul informaron este lunes de una explosión acontecida en el Hotel Caribbean de La Habana. El director de esta sucursal, Carlos Manuel Cabanés, detalló que en el siniestro resultó herida una persona que recibió atención inmediata y fue trasladada al Hospital Mayor General Calixto García. El funcionario agregó además que la explosión ocurrió en el quinto piso de la instalación que se encuentra en proceso de remodelación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las autoridades gubernamentales en Nueva Zelanda declararon estado de emergencia nacional tras el ciclón Gabriel en la isla del norte, que ha provocado inundaciones y aislamiento a varias localidades, refirió el portal web Telesur. A través de un comunicado, el ministro neozelandés de gestión de emergencias, Kieran McNulty, anunció que es un evento meteorológico sin precedentes que tiene un significativo impacto en buena parte de la isla norte. Durante una rueda de prensa, el primer ministro neozelandés, Chris Hipkins, confirmó que hay muchas familias desplazadas sin dar cifras concretas de la cantidad de damnificados. Son las 12 y 16 minutos. La aerolínea colombiana Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, SATENA, tendrá dos nuevas rutas de vuelo hacia Venezuela, así lo anunció este domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales. En este sentido, el mandatario colombiano detalló que la línea aérea empezará sus nuevas operaciones hacia Venezuela a partir del próximo 3 de marzo. Asimismo, se asegura que los vuelos serán los días martes y viernes. La aerolínea estatal SATENA, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana, se suma a la aerolínea Turpial en el intercambio de pasajeros entre Venezuela y Colombia. Somos periodismo. Ecología. Este lunes, con la presencia de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, el viceministro de Servicios de Gestión del Ambiente del Ministerio para el Ecosocialismo, Hernán Toro, fue reabierto el Parque Recreacional Zoológico El Pinar, un espacio de 7 hectáreas para el disfrute de los caraqueños. La alcaldesa indicó que desde el martes 14 a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estará abierto al público caraqueño y podrán disfrutar de las bondades del remozado lugar de albergue de diversas especies. Asimismo, el parque tiene el programa de Brigada Ambiental, una agrupación integrada por jóvenes interesados en el cuidado de los animales y su hábitat, que actúan como guías del lugar. Son las 12 y 18 minutos. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó en su cuenta de Twitter el Día Nacional del Guardaparque. Celebramos a los guardaparques venezolanos, guardianas y guardianes de nuestro patrimonio natural, siempre vigilantes y dispuestos a servir con verdadera ética y vocación conservacionista, indicó el primer mandatario. Desde el año 1992, cada 13 de febrero se rinde homenaje a los servidores públicos dedicados al resguardo de los parques nacionales, gracias a la iniciativa de más de 50 guardaparques que, reunidos en el Parque Nacional Henri Pittier, dieron pie a este importante día. Somos conciencia, somos ecología. Con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.